la historia de la Casa de las Ávilas. Román nos platica que asistió a un seminario y de ahí sale la idea de conocer qué es la Feria Mixhuca. Y después de eso, pues tiene acercamiento con Gilda. Sí, nos acercamos realmente de manera diferente, digamos, a lo que es la economía solidaria. Por diferentes medios nos enteramos de que ahí existe una economía alternativa. Román por medio de este seminario, pero confluimos en la red Tlaloc. Ahí nos conocemos, de ahí vamos a la Feria de Vida Digna que se realiza cada año en agosto en Dolores Hidalgo. Y en base a algunas diferencias que están teniendo con Mixhuca, algunas inquietudes, a la posibilidad de contar con un espacio, es que establecemos una fecha para reunirnos y encaminarnos hacia este proyecto. Bueno, es ahí donde se confluyen precisamente esos ánimos, el interés y existe el espacio que nos brinda Gilda, lo cual permitió que se impulsara la Casa de las Ávilas, empezando con trueque y venta libre. En un inicio se llevó a cabo con mesas y sillas de Mixhuca que nos hicieron favor de prestar. En diciembre se inicia la moneda comunitaria de las Ávilas y la moneda ferial que se llama el Tepalcate, existiendo de por medio una carta compromiso. Y en enero de 2016 empieza el uso ya de la moneda con la lógica de ser un prosumidor, pues se arman mesas con madera de pallets. Se ha buscado otras formas de hacer la feria, empezando a realizar ferias temáticas. Ese cambio de ferias temáticas se da de que nos damos cuenta que tenemos conocimientos y saberes que se pueden compartir y esta ha sido una manera de encaminar esos conocimientos y hacerlo llegar a los demás compañeros. Se han acercado compañeros prosumidores de lugares lejanos, nutriendo en lo posible la canasta básica. Y pues hasta aquí podemos concluir esta historia, que es muy breve, pero que existen más cosas que se pueden decir, que se pueden platicar, porque tenemos muchos compañeros que podrían decirnos también cómo sintieron esa parte del inicio. Casa de las Ávilas, objetivos. Ser un espacio para la autoconstrucción personal y comunitaria. Nos planteamos cómo construir el buen vivir en comunidad y además nos consideramos parte de la naturaleza. Integramos y compartimos los saberes de todos y todas. Nos apoyamos con productos y servicios. Apoyo moral, pues sabemos que tenemos cosas en común. Somos un espacio de encuentro intergeneracional. Nos reunimos abuelos, madres, hijos, niños. Sabemos que pertenecemos a un espacio en el que podemos transmitir conocimientos y saberes. Buscamos una forma de vivir distinta. Vamos a contracorriente del sistema. Somos un espacio de resistencia, una puerta, una ventana. Somos un espacio que defiende la vida en todas sus expresiones. Somos un espacio que defiende la vida en todas sus manifestaciones porque hemos reflexionado que el sistema actual es de muerte. Tenemos puentes con otras experiencias similares a la nuestra, tanto en la Ciudad de México como otros estados. Venir a la Casa de las Ávilas me hace feliz. La felicidad es una forma de resistencia y en las Ávilas somos felices. Intercambiamos productos solidarios, artesanales, saludables. Se ofrece un mercado alterno original. La Casa de las Ávilas es un espacio que nos permite encontrarnos y contenernos. No importa la distancia, porque venimos con una energía distinta. Estos encuentros nos permiten darnos cuenta que no importa que vengamos de tan lejos. El domingo Es un espacio de familia y espiritualidad, y esto que hacemos es muy espiritual porque nos conectamos con la tierra y la naturaleza. En estos espacios está todo: los amigos, el arte, el amor, la espiritualidad. Eso nos hace sentirnos completos. Aquí nos aceptamos tal cual somos, nos sentimos libres y nos aceptamos. Se establecen vínculos que van más allá del intercambio. El intercambio nace como base de la confianza. Estamos apostando a confiar en la moneda que representa el hacer o el saber de cada uno. La línea es construir vínculos más fuertes. El ritual de inicio. Todos nos acomodamos haciendo un círculo. Al centro, un caracol sobre un paño en donde se coloca a manera de ofrenda una maceta de sábila, un sahumador al cual se le echa incienso, dos caracoles que de vez en cuando son utilizados para provocar las buenas vibras dirigiéndose a los diferentes puntos cardinales que se integran como parte del ritual. Comienza siempre por agradecer la presencia de todos y ofrendamos nuestro encuentro a los puntos cardinales. Cuando conozco a un compañero, sé que siempre hay algo nuevo que aprender y apropiarme de su experiencia. En Casa de las Ávilas, en las ferias temáticas, descubro mejor a mis compañeros. Me gusta hacer trueque porque cuando uso o como las cosas que intercambio, me acuerdo de las personas que las hacen y me las imagino elaborando sus productos. Casa de las Ávilas.